dar sin medida. Sabrás que mi amor no se olvida. Podrás estar en otros brazos, pero en mí pensarás paso a paso. Porque yo voy a estar en tus sueños y por siempre seré yo tu dueño. Amor, amor, amor, me vas a recordar. Amor, amor, amor, toda la vida. Segundo, podrán ofrecerte otros mundos, pero yo seguiré en tus recuerdos. Llamarás a otro amor por mi nombre y sabrás que ninguno es el hombre. Amor, amor, amor, ¿con quién me olvidarás?